Buenas noches, sean bienvenidos a Four Nerds, un podcast donde podrán fangirlear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas esas cosas geeks nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez desde el Estado de México y conmigo se encuentra todo el equipo de este podcast. Aquí están desde la CDMX, Alfredo. No, ¿No? no, no, ya le cambió el nombre. Qué triste. Chicos, por favor, ayúdenle a Edith con mi nombre, si es que se lo saben. Es Alonso. Ah, así es, el señor Alonso ¡Bravo! Noriega. Bienvenido. Gracias. Melvin. Hola. Y desde Pachuca está Alberto. Hola, chicos, bienvenidos a este. Sí, ahora sí es el primer programa, se podría decir, porque el otro fue el programa cero prueba. El Entonces, piloto. el piloto, entonces este ya es como el oficial número uno. Muy bien, exacto. Y digo, tuvimos algunos problemas técnicos y al parecer de nombres y ya no sé qué pasa aquí. Pero pues ya estamos aquí para hablar. Tenemos muchos temas. Esta fue una semana de Comic-Con. Bueno, sigue siendo una semana de Comic-Con. Todavía nos queda el sábado y el domingo para que se presenten especiales y todo esto. Y de hecho hoy, el domingo fue que se estrenó Game of Thrones, el primer episodio, del cual también creo que podemos hablar un poquito al menos. Efectivamente. Entonces, si quieren, podemos empezar con eso. Venga, venga. Tal vez no nos vamos a dedicar tanto tiempo como nos gustaría a Game of Thrones, porque como les digo, hay muchas noticias, pero no sé, ¿qué tal les pareció el episodio? Cri, cri. Pues empieza muy bien con Arya, con la masacre de Arya vengándose. ¿Qué más? Pues es nada más plantea todo lo que va a ser, que ya es la guerra. Ya finalmente llegamos a la guerra. Sí, creo que. Yo. Ah, perdón, vas. No, Khaleesi ya llega a Westeros. Entonces pues ya hay menos personajes. Y parece que ya está muy claro las alianzas y todo lo que va a pasar. Muchos pusieron en redes sociales, en Twitter e Instagram y en todos lados, que fue un capítulo flojo porque empezó muy bien con Arya matando a toda la casa Frey. Se fue para abajo con el asunto de los Stark y el asunto del sabueso. Pero pues eso, yo siento que estuvo muy bien. Todos los primeros capítulos de Game of Thrones siempre son para volverte a poner en contexto de lo que sucedió la temporada pasada. Y a mí, en lo personal, lo que más me gustó fue ver a este Euron Greyjoy, un rockstar con los ojos pintados, el cuero, su ropa de cuero negro, con una actitud ruda e ingobernable con la reina Cersei, primera con el nombre de la casa Lannister. Y pues como dices, Melvin, ya, o sea, ya para poner todo sobre la mesa, siento que sí, que estuvo bien como para ponernos en contexto, pero ya los siguientes tienen que ser muy activos, tienen que llevar un ritmo muy rápido porque solo nos quedan seis. La verdad, Y yo bueno, creo no. que vivimos un poco engañados como por la percepción de las personas. Realmente Game of Thrones no es una serie que ocurra cada episodio algo increíblemente impresionante y que digamos que una batalla o una muerte o bla. O sea, creo que Game of Thrones es mucho de plantear, de colocar las piezas del ajedrez como comúnmente diríamos. Y es como dos o tres episodios por temporada donde realmente ocurren cosas como que choquen a las personas, pero eso es gracias a todo el planteamiento que se vino haciendo desde antes. Y digo, no es como que sea una serie súper, que tengas como que investigar y todo para entenderla, pero también te da mucho que pensar, ver. Guiños a anteriores capítulos, guiños de objetos, de personajes, de situaciones que antes ocurrieron y que te pueden dar pistas para el futuro. O sea, yo siempre, por ejemplo, cuando ocurre la boda roja, me sorprendí muchísimo, pero fue algo que me autorregañé porque habían dado tantas pistas para lo que iba a ocurrir y como que no quise verlo. O sea, no, por no poner atención o no sé, o sea. realmente ya teníamos que haberlo sabido, ya teníamos que haber pensado que iba a ser la boda roja y lo que iba a pasar ahí. Sí, claro. Y fíjate que también, yo creo que de todo lo que estuve leyendo también de comentarios en Twitter, hay como esta queja de lo que decimos, ¿no? O sea, de que fue un episodio muy lento, pero en realidad sí, si en verdad eres fan de la serie, nunca ha habido como inicios así impactantes, yo creo, ¿eh? O sea, creo que fue acorde a lo que veníamos acostumbrados y creo que también sí hay algo que se nos olvida a nosotros, sobre todo los fanáticos que sí se quejaron un poco del ritmo de la serie. Creo que fue el hasta de que los últimos episodios van a ser de mayor duración, ¿no? Entonces, creo que ya deben tener bien planeado qué está pasando y cómo lo van a hacer. Nada más que, pues también creo que es un poco exagerado como que sí criticarles el aspecto de que pues fue muy lento, lo que sea, ¿no? Yo creo que estuvo bien como dijeron, o sea, plantearon bien lo que está pasando. Creo que es una serie que al final de cuentas, como dices tú, Edith, no ha mostrado tampoco en todos los capítulos tiene que ser algo sorprendente, ¿no? Yo creo que si lo vemos de la parte narrativa, como fue sucediendo, hubo bastantes sorpresas para mi gusto, incluyendo aquella sorpresa de que se da Sam cuando hay una persona que saca el brazo para preguntarle sobre Daenerys, Oh, que sí. creo que fue donde todos gritamos. Y fue Okay. así de, no manches, ¿no? Entonces, creo que sí tuvo muchos buenos momentos, no se me hace justo como criticar por apenas un episodio que fue literalmente preparativo y que ahí es donde residió un poco también como lo bueno del episodio, ¿no? Y que, pues obviamente, ya con el adelanto que vimos el día del episodio, pues ya se ve que van a empezar cosas muy interesantes. Entonces, pues, sobre todo la unión de las familias, o sea, van a llegar, pues estas, la viuda que es Martell y todos ellos, como la alianza que hizo. A final de cuentas, ¿cómo se le llama a este güey? Varis. Nuestro, exacto, a Varys. Entonces, eso va a traer muchas consecuencias interesantes y que yo creo que también Dany ahí sí va a tener que ver mucho sus lealtades, ¿no? O sea, porque sabemos que todos sus personajes, pues no son totalmente de fiera. Entonces, pasó mucho en un capítulo tan corto, yo digo. No, Y y bueno, aparte. obviamente, la referencia es así que creo que todos la vimos, que fue la referencia cuando llegó a Rocadragón, donde todos gritamos, no manches, igual al templo de Quetzalcóatl, casi casi. Claro. Esa referencia fue muy buena, así que yo la aplaudo, bravo. Yo le apuesto todos mis tazos a que a quien al personaje que se va a quedar con el trono de hierro va a ser Ed Sheeran. Seguramente sí, yo también digo lo mismo. No, bueno. Ese cameo fue muy bueno, ese cameo fue muy bueno. Y también lo dio mucho la gente, por eso no hay que dejarse llevar por todos los haters y los geeks extremos en Twitter, porque yo no vi nada mal el cameo de Ed Sheeran, al contrario, llevo casi toda la semana mi hermano y yo llevamos taradeando la canción, porque fue muy pegajosa, estaba muy bonita, y quizá como que no concluyó el cameo, como que faltó que diera una palabra final para decir, ah, bueno, salió de Ed Sheeran. Y pues quizás yo siento que eso fue lo que enojó a la geekeada en internet. Hubo un link que yo creo que sería bueno que Edith también les compartiera ya ahí en redes sociales más al rato si no lo vieron. Que hubo un, no me acuerdo quién fue Edith, pero que fue una revista de entretenimiento que dio como una teoría acerca de la canción que cantaba Ed Sheeran. Ah, sí. Sí, claro, Sí, de hecho, es una, yo se las la teoría puedo está dar muy si cool. quieren. Sí, no, y no es una teoría, es algo que pasa en el libro. De hecho, Shameless Plug, si leen en mi Twitter, tengo el link para mi blog donde hice un análisis del capítulo y ahí les hablo un poquito de esto, que es, la canción no es una canción gratuita. En Game of Thrones se han cantado como tres canciones que vienen en los libros. Y esta canción sale de el segundo libro, tercero, ahorita no me acuerdo bien, pero se trata, es la historia de Tyrion con Shae. No sé si se acuerdan de esta prostituta que al final lo traiciona y se va literal a ser la prostituta de su padre. Claro. Esta canción se la canta un trovador a Tyrion para chantajearlo de que lo invite a cantar a la boda de Joffrey con Margaery, básicamente, donde dice, si no me invitas a esa boda a cantar, yo voy a cantarle esta canción a tu hermana y se va a dar cuenta de que tienes un amante y le va básicamente a decir tu padre o la va a matar. Entonces, tiene muchos guiños esta canción, también para la muerte de Shay, porque habla de que las manos de oro, de Hands of Gold, alrededor, ay, ahorita les digo exactamente qué dice, pero The Hands of Gold, por ejemplo, es el collar que usa Tyrion cuando es mano del rey. Y ese es el mismo collar que usa para matar a Shay cuando la descubre con su padre, justo después de matar a su padre. Entonces, realmente es una canción muy, que tiene mucho significado dentro del universo de Game of Thrones y que es cantada en un momento muy bonito de la serie, ya que también muestra como este lado humano de lo que son los soldados Lannister. Y es algo que no vemos muy seguido, como la humanidad dentro de el pueblo, de los peones, de los que no importan, entre comillas, de Game of Thrones. Incluso y justo ese momento escena... también. Sí. Siento que esa escena también le dio mucha más humanidad a esta área. Porque la habíamos visto estar matando y matando y quejándose y estar recluida, y que se tomara el tiempo de sentarse con meros civiles, meros soldados mortales, a compartir el pan, a escuchar sus historias, el que tuvo el bebé, el que su papá era un pescador, al que no ha podido ver en años. Ya era necesario para su desarrollo como personaje. Sí sabemos que Arya ya es una máquina de matar, básicamente, y que ha vengado a la casa Stark porque el norte recuerda el lado humano, porque lo hemos visto con Jon Snow. Jon Snow se equivoca, Jon Snow acepta consejos, Jon Snow toma decisiones. Sansa Stark también se deja llevar por Littlefinger y fue vendida por él, pero ahorita ya es una mujer y con una condición de matriarca casi de la casa Stark, y faltaba esta parte para Arya. Entonces fue una escena muy bonita, y esto el siguiente comentario es muy ñoño, pero para eso es este podcast. Esta canción que dices, y que tiene un antecedente en los libros, me recordó mucho a El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, en la escena final cuando están todos los hombres de Gondor y Rohan peleando en la Puerta Negra, para darle tiempo a Frodo de tirar el anillo. Cuando Aragorn dice por Frodo y se echa a correr hacia los orcos, suena la canción tan, tan, tararán de fondo, pero hay coros cantando algo en élfico, y no muchos se dieron cuenta, pero porque no todos son tan nerds como nosotros. Pero justo en ese momento, cuando el coro empieza a cantar tararara, realmente los coros están diciendo en élfico las palabras que Aragorn le dice a Frodo cuando deciden ir a tirar el anillo. Yo tú, con mi espada yo te podré acompañar, tienes mi arco, tienes mi hacha, en un idioma que no conocemos y que va muy poéticamente de la mano junto con la escena. A mí esa escena del Señor de los Anillos es una de mis favoritas porque el compositor se tomó el tiempo de traducir las palabras que Aragorn le dijo a Frodo en su momento, para ponerlas en una canción, en un momento cumbre, en un momento clave, perdón, y escuchar Hands of Gold de la voz de Ed Sheeran, puede interpretarse tanto por Tyrion como por Jaime, por su manita desconchavadita. Siento que los creadores de esta serie no se están tomando nada a la ligera, y pues nos están dando unos nerdgasmos increíbles. Sí, no, hay muchísimos detalles. Digo, para el récord, el libro, sí, es el tercer libro, es de Storm of Swords, y justamente bien, la frase es for hands of gold are always cold, but a woman's hands are warm. Y también es la frase que dice Tyrion justo cuando está matando a Shay. Y bueno, también lo que me está gustando mucho de la serie, que al contrario de los libros, son los saltos en el tiempo. O sea, en este capítulo pasaron semanas, si no es que meses. Es por eso que nos hemos podido, bueno, que han podido darse el lujo de que pasen tantas cosas al mismo tiempo. O sea, probablemente en el siguiente episodio los cuervos que manda Sam van a llegar a Jon Snow. O sea, y él probablemente llegue con Daenerys en el tercer episodio. O sea, esto va a ir muy, muy rápido. Realmente, yo creo que si fuera yo una purista de los libros, hasta me incomodaría lo rápido que va la serie, que es, irónicamente, la razón por la que se estancó George Martin al escribir los libros. de distribuyó a todos sus personajes por miles de kilómetros y ahora no sabe cómo demonios regresar a que se junten sin que pasen 20 meses caminando, que es básicamente lo que está haciendo Brienne por dos libros completos. Cierto, sí. ¿Qué pasó, Merlin? No, sí, que siempre he pensado en eso, ¿no? Siempre de repente se mueven demasiado rápido, a veces muy lento, ¿no? Y como que te pierdes en qué tan grande es el mundo. Pues lo vimos en el final de temporada pasado, que este Varys estaba en la con Olenna Martell y dos escenas después ya estaba en el barco con Daenerys. Entonces está bien, siento que son recursos que tienes que utilizar porque para no hacer la serie mucho más larga, que eso implica muchos más costos de producción y demás, pues son cosas necesarias. Ahí sí fue como muy obvio. De hecho, incluso hay como un pequeño error ahí en la batalla de los bastardos cuando llegan los salvadores de la casa Arryn a salvar la batalla, y el gigante está en medio todavía en la pelea, y ya cuando Jon y Tormund están viendo hacia Ramsay, el gigante está con ellos otra vez. Entonces, pues sí, no, o sea, la no velocidad puedes dar el con lujo. La que llegan a la puerta de Winterfell, o sea, exactamente, por o sea, mucho que corrieran, imagínate llegar desde el no campo manches. De batalla Sí, hasta la cansado, puerta de Winterfell, casi muerto, o sea, no manches, no, imposible. Entonces esos son recursos que son necesarios y que pues hacen que la serie sea mucho más rápida y mucho más placentera para todos nosotros. Sí, y extrañamente dinámica, que es algo de lo que se quejan los haters. Los haters. Así que si se pueden acercar un poco también a los libros para que vean, porque sí, o sea, yo que leí ya un poco de lo que fue el primero, que sí te quedas así como de qué onda, ¿no? O sea, pasan mucho, mucho fragmento de tiempo en lo que van viviendo cada cosa. Y, por ejemplo, o sea, del simple hecho de cuando se cae Bran de la torre y de cuando llega Ned a Desembarco del Rey, pues sí es como de, no manches, o sea, ya pasó un chorro, ¿no? Entonces son cosas que sí, yo creo que también no me parecen como justas, como también quejarse cuando en verdad, pues la serie sí va bien, o sea, creo que el episodio fue, para mí fue bueno, o sea... Sí, muy bueno. Avanzó bastante bien y, por ejemplo, leí mucho también de si no hubiera empezado con esa escena, el episodio hubiera sido una basura. Pues no, o sea, no se dieron cuenta que pasó todo, o sea, todo lo que pasó alrededor fue importante, ¿no? O sea, desde que Jaime llega y le dice a Cersei, o sea, no puedes enfrentarte a todos estos güeyes sin buscar aliados, ¿no? Todo el rollo de Sam para... O sea, así que lo de Sam fue también lo más divertido, yo creo. Sí, qué asco. Que está incluso se lo comparan con, con este. Hacen un comparativo en un meme de la Bella y la Bestia, Bella en la biblioteca. Ah, sí. Y después lo hacen Cenicienta en lavando, ¿no? Algo así fue. Entonces creo que sí tuvieron bastante como ya como construcción narrativa para lo que nos espera, ¿no? Y sobre todo, creo que ese final, yo al final sí, la neta sí grité. O sea, fue como de ya va a empezar lo bueno, ¿no? Porque esa parte de, pues, podemos empezar ahora sí, y lo bueno, como sí. Termina diciendo Daenerys, fue como de, no manches. Y es que todo el capítulo te decía eso, o sea, ya va lo bueno, ya va lo bueno. Tienes a Jon Snow como rey del norte, a Littlefinger metiendo su cizaña con Sansa. No estamos mencionando tampoco al sabueso con la hermandad sin banderas, que el güey ya vio a través del fuego lo que viene. Vio más que lo que vio Melisandre en toda la serie. Exactamente. Sí, no. No, y aparte igual fue una escena bien bonita y bien humanista y así para desarrollar todo lo que es la parte emocional del perro de Sandor, y esto es también chicos, está padre. Chicos, yo no quiero causar controversias aquí. Este va a ser un tema aparte, pero a mí me gusta, y perdón, Edith, a mí me gusta ver juego de Game of Thrones en español. Así la empecé ¿What? A ver. Sí, ya sé. Así la empezaron a ver mis papás, y entonces yo me clavé. Y quiero decirles que esa escena del sabueso, cuando está hablando con el otro cuyo nombre no recuerdo, que le dice pelón en español, neta, es una joya. Es una joya. Las personas que hicieron el doblaje encontraron las groserías y las palabras exactas que para reflejar la personalidad del sabueso. Yo nada más se los dejo. Igual no les digo que la vean en español, pero yo prefiero escuchar mil veces a alguien decir Jon Snow que leer Juan Nieve o cosas así. Eso sí. Es que no hay a dónde irse, si al doblaje o al subtitular. A la ajá, sí, Juan Nieve e Invernalia, ¿no? Esas cosas, no, that shit, no. No, pues es bueno, eso. Creo que terminamos con Juego de Tronos por hoy. Pues sí, creo que hay que esperar a ver qué pasa. Yo creo que se va a poner muy intensa porque ya no les queda de otra. No. Pero esperemos que no decepcione y que veamos, pues ahora sí que... Pues a mí me da miedo todo lo que pueda pasar con todos, porque ahora sí creo que si de por sí toda la serie siempre fue como estar sobre pendiente de un hilo toda la historia, aquí ahora sí que yo es lo que le decía a mis amigos cuando la veía con ellos, ¿no? Ahora sí todos se pueden morir en cualquier momento porque seguramente como se haya venido viendo la construcción, vienen, aparte de muchas alianzas, también un chingo de traiciones. Sí, claro. Entonces eso va a estar bien bueno. Oh, sí. Y aquí lo estaremos comentando. Y también no se pierdan mis recaps en mi Twitter. Shameless plug. Bueno, pues, ¿qué tal si les parece si pasamos a los behind the scenes que se revelaron de Last Jedi esta semana? Sí. Estamos... Súper emoción, ya cada estamos a muy pocos días del estreno de la película. Y estos behind the scenes, pues fueron emocionantes, fueron ahí mucho... Más a mí o me menos. A mí me agrada ver mucho que sí siguen la línea de que hay los efectos... Los practical effects. Exactamente, los así practical es. Effects. Y... pues también tenemos muchas escenas con Carrie Fisher, también es como está muy bien editado todo eso. Sí, fue como muy emocional, no hace, sé. Hace un año yo tenía muchas, digo, soy un nerdazo en Star Wars, lo llevo en mi corazón, mi piel y mi vida diaria, y tenía muchas teorías de cómo iba a ir la historia, el rumbo de la historia de The Force Awakens, que fue algo predecible para algunos, que los que sabíamos cómo iba a estar el show. Pero The Last Jedi nos tiene en ceros. O sea, sí habíamos hablado la semana pasada que The Last Jedi iba a ser como el efecto de Spider-Man Homecoming, pero a la inversa, de conocer a tus héroes y en este caso decepcionarte y demás. Pero ahora que salió la descripción oficial de la película, digo que son tres líneas, y que dicen que misterios muy revelados, sí me tienen en blanco. Es la primera vez que me siento en ceros con algo de Star Wars. Y miren que para que acá nuestro compañero se siente en ceros, siendo el fan que está es. Está grave. Sí, algo no, ya pasa ahí, o sea, a estas algo alturas pasa ya ahí. Me sabría que de principio a fin de qué iría esto. Y no, la verdad sí me tiene en ceros, me tiene en blanco. Pero lo que sí estoy muy seguro es que va a ser una de las películas más controversiales y más odiadas y amadas de la saga, por el tono misterioso y alejado de lo convencional, como de la historia del héroe convencional a la que estamos acostumbrados. Y esto pues se puede definir desde las declaraciones de Mark Hamill, que dice que él leyó el guión y que lo odió al principio y que le sorprendió que Luke Skywalker tomara decisiones tan radicales, pero que mientras fue avanzando la historia comprendió por qué, de qué iba la cosa, etcétera. Entonces, ya para que Mark Hamill, que es un amor y de corazón de pollo, diga algo así, sí es que la cosa va a estar bien en serio. Oh, a mí me emociona, ¿no? Creo que el episodio 5 también debió haber sido un poco así en su momento. Digo, no podemos medirlo porque pues no existían estas redes sociales donde puedes opinar lo que necesites 2 segundos después, pero de verlo. Pero yo digo que también en su momento, o sea, el episodio 5 se salió completamente de la línea de heroísmo y de, sobre todo de cerrar la película. O sea, el episodio 5 te dejaba queriendo más y el episodio 4 pues fue pensada para hacer una sola película. Así es. Entonces vamos a vivir eso, pero en más grande la reacción, obviamente. Es que ahorita que lo dices, está bien padre porque, o sea, si vas a comparar episodios 4, 7, 5, 8, o sea, va a ser impresionante que la gente se salga impactada otra vez con el segundo episodio de la trilogía. Salieron cuando, spoiler alert, cuando descubrieron que Vader era el papá de Luke Skywalker. ¿Sabes? Aquí también, que creo que tiene como factor importante mucho lo que vino a ser Rogue One. Yo creo que también esa línea como que fue una línea experimental para que yo creo que también se animaran como a probar, yo creo que lo que vino a hacer este güey con el guión ahora, ¿no? O sea, ver que a lo mejor la gente sí espera un poco ya que se salga la saga de ese convencionalismo que ya también han visto. O sea, a lo mejor el primer episodio que fue el 7 con Abrams, yo creo que fue como a la segura, ¿no? O sea, Sí, claro, para vamos a atraer darles. a las nuevas generaciones a una historia que ya todos conocemos. Y entonces ahora, pues yo creo que ya viendo el antecedente con Rogue One y lo que pasa con el final que le pusieron, yo creo que ya se pueden como arriesgar un poco a hacerlo también sin temerle un poco a la taquilla, ¿no? Además, Entonces yo el creo que. público te lo va pidiendo. O sea, estamos ya tan acostumbrados a historias intensas como las mismas de Game of Thrones, como las mismas películas de Nolan, de Batman. O sea, ya no puedes quedarte con la historia convencional como que mencionábamos del héroe que busca a la chica y el mentor y salvan el día, ¿no? Ya, o sea, ya esas historias, si bien ya han pasado por todo un proceso y se han contado desde tiempos entrañables, ya estamos ahorita exigiendo, tanto a la audiencia como a los mismos nerds, historias más duras, no tanto profundas, sino con giros mucho más inesperados, un poco más. Estamos exigiendo más al protagonista. Y pues al final de cuentas, los episodios seriales de Star Wars son de la familia Skywalker. Ay, como Tendremos dices, sí, así. a Rey como chica insignia de la nueva trilogía. Pero al final esto se trata de los Skywalker. Que Así también, es. pues, es otro tema, ¿no? De quién es hija Rey y qué pasa con Ben y todo lo demás. No, y es que es justo eso. Creo que ya como espectadores también queremos el análisis profundo. No queremos una sola capa. De hecho, es algo que a mí personalmente me pasó con The Force Awakens y Rogue One. Por ejemplo, The Force Awakens en un inicio a mí no me gustó tanto. Y Rogue One, pues la disfruté muchísimo el día que la fuimos a ver, Sí. creo. Sí, claramente la fuimos a ver. Pero conforme pasa el tiempo, aprecio muchísimo más The Force Awakens a Rogue One. ¿Por qué? Porque siento que Rogue One, si bien es entretenida y tiene momentos muy padres con una historia que como dices, se sale un poco del convencionalismo, The Force Awakens me da mucho más para investigar, para leer, para saber, para historias que explorar, historias que ver su pasado, historias para ver su presente, muchos easter eggs, muchos detalles. Y eso creo que es lo que quiere el público, quiere que no me des solo la película, dame la película, dame luego el libro, luego dame el cómic, También es luego lo que dame la quiere Disney. serie. Cómprame Exacto, el ¿no? Y libro, yo sí cómprame lo el compro, cómic. De hecho, tú le dámelo, entraste de duro al universo expandido, supongo, por The Force Awakens, ¿no? No, No, creo no, que no, es. no al universo expandido antología, sino Sí, no, no Legends, sino el al. canon. No, Exacto, exactamente. personalmente lo discutiremos ya que se acerque Rebels, yo pienso, pero yo entré al universo Star Wars gracias a The Clone Wars y al universo expandido. Hermosa serie Clone Serie que no Wars. acabo de ver todavía, pero No bueno. manches, No. Ya cábala. sí, ahí voy, me voy a apurar, chavos. Sí, Pero para sí. que empecemos con la última temporada de Ándale. Rebels. Ajá. Sí. O sea, no veas Rebels, pero ve de Clone Ya, pues Wars. Rebels ya me falta. Bueno, ya voy por la tercera. Ah, Esperando a bueno. que salga. Entonces sí. Pero sí, la verdad es que creo que esa estrategia de hacer un behind the scenes como ya se había realizado también con The Force Awakens, creo que es una buena estrategia, ¿no? O sea, como para calmar un poco las ansias, así como nos pasó con el Despertar de la Fuerza, pero que a final de cuentas no te muestran pues nada así de material ya total de tráiler como el teaser que me mostraron, ¿no? Sino también un poco la nostalgia de lo que decimos, o sea, de ver cómo se está haciendo, de ver que siguen en la línea de hacernos. Como ahora sí que como cumplimos el capricho a los fans de hacer los practical effects, de ver un poco también de la interacción de los actores en el set que creo que siempre es como muy muy muy divertido y a la vez muy muy padre de ver por parte de un fan y pues aparte ahorita ya tienen también todo este poder nostalgia que está creando Carrie Fisher, ¿no? Entonces, Claro. creo que es un gran material. Creo que incluso puede decir que es más potente que el que se mostró con The Force Awakens, por todo lo que ya trae detrás la película, que creo que el fallecimiento de alguien tan icónico como Carrie Fisher, a todos los fans, yo creo que de Star Wars nos afectó de una u otra forma, pero que sí va a ser como un parteaguas en la saga ya para quienes venimos siguiendo sobre todo la saga desde antes, ¿no? sea, los fans de antaño. A mí me pasa con mis múltiples amigos nerds que haz de cuenta que fue un temblor. Así, ¿dónde te agarró la muerte de Carrie Fisher? Así nos decíamos. Y me decía uno, no, pues yo estaba con mi familia porque era Navidad y estábamos en el recalentado, trabajando, y me llegó una notificación en el celular. Y sí, como dices, pues esa película va a tener mucho peso en eso, en lo controversial que va a ser su historia y las decisiones de Luke Skywalker y el destino de Rey, como el saber qué van a hacer. No sabemos si, o sea, tiene que morir en algún momento, pero no sabemos si va a ser en esta, si va a ser en la siguiente, si va a ser Kylo, si va a ser sacrificio, si va a ser uno con la fuerza. Entonces, esta película va a estar, o sea, ahorita la expectativa que hay no es tanta, pero espérate a que empiece a llegar septiembre, octubre. Y Sí, o ya vamos sea, a estar sí. hablando también próximamente. No, y mientras Yo creo. tenemos. Yo creo que hay algo interesante de también solo remarcar esa parte, como que me sigue causando mucha curiosidad, que creo que es por donde ya está empezando como mi desesperación ya a crecer por ver la película, que es este manejo del color rojo y esta materia roja que están manejando como líquida. O sea, yo no sé de qué vaya a ir eso, pero ya me empieza como a hacer como preguntas, ¿no? O sea, porque no es algo que hayamos visto alguna vez en toda la saga. O sea, creo que no es algún que se haya manejado algo de ese tipo. Lo curioso de los teaser trailers de Star Wars es que y empiezas a especular y empiezas a crear todo un universo alrededor, y cuando lo ves en la pantalla dices, meh. Cuando te ponían Sí, exacto. a Simon Pegg en el primer behind the scenes, decías, no manches, va a ser un personaje muy acá y bla, bla, bla. Y llegas y solo es el güey que le vende comida a Rey. Qué bueno, que también Mañana es a. otro problema, gran problema de la saga, que yo creo que es por eso mismo que están dando pocos detalles de la película, porque con The Force Awakens hubo muchos problemas con eso y con Rogue One también. Tanto la expectativa de personajes como de Simon Pegg, como Captain Phasma, y de Que al Rogue final no One. hace nada, ajá. Exactamente, y en Rogue One el tema de la temática de la película y lo que todos estábamos esperando de una película de guerra, que al final del día tuvieron que recortar y hacer reshoots para mandarla un poquito más a lo que necesitaba Disney de la saga. Sí, a mí me pasó con Rogue One, que había un personaje que era como un Wookiee blanco, que se parece mucho a mi perro. Y yo dije, ay, ese personaje va a ser genial, y va a ser. Y al final solo sale detrás Sí, de Bodhi Rook, ajá, como tres escenas. y sale peleando, o sea, sale cargando armas en una escena como 2 segundos, pero sí vendieron un buen de figuras, y parecían uno que otro póster de juguetes y demás. Sí. Entonces, y igual creo que les pasó en The Force Awakens el Kanji Club, que eran los Ah, protagonistas de sí. Raid Montón de 2, creo. figuras y Ajá, todo. y eran, o sea, son actores buenos de una buena película Ajá, claro. de Oriente, y al final solo terminan siendo devorados por una criatura Lo, lo, digital. los, ¿cómo se llaman? Los, ay, los guaban, ¿no? ¿Cómo se llaman? Es que Siguen acuérdate. hablando, y yo recuerdo, las criaturas estas que iba bajan solo, ¿no? No, no, no, los soldados, los de la que tiene como una máscara con un espiral rojo en la cara, ¿te acuerdas? Ah, sí. Sigan Que hablando y también. haré memoria, porque sí, es un nombre. Y que Y aparte de todo, no. vendieron también un chorro hasta ediciones en Black Series, ¿no? Entonces tú decías, va a venir Ah, como sí, algo. Era ese yo la y había compré. otro güey con un sombrero, ¿se acuerdan? Sí, ¿Cómo ah, se sí, llamaba ese güey? el Poncer Hal. Ese güey No salía me acuerdo, en pero. Jakku, ¿no? Ajá, que era que tú creías que iba a ser como súper relevante porque hasta me acuerdo que en la Empire, en la especial que sacaron ya antes del estreno, venía una foto de alta calidad con ese güey. Y te decías, no manches, pues qué va a ser, ¿no? Y ya ahora nunca salió, o sea. ¿Qué sabes qué? Es algo que creo que pasa desde Gubian, episodio Guavian, o 3. algo así se llamaban los Guavian, sí, soldados algo rojos. así. Guavian Guard, ajá. Que creo que es algo que pasa desde episodio 3. O sea, hacen mucha promoción de personajes que no van a salir. Yo me acuerdo que estaban haciendo como un buen de prensa y de stills y todo esto, de por ejemplo, la escolta de Bail Organa, para que literal salían 2 segundos caminando en un pasillo. Y Sí, es lo cierto. curioso es que hay otros personajes que, por ejemplo, Chirrut y su compañero que se me acaba de ir, ¿cómo se llama? Blaze Malbus. ¿Veis? que terminaron robándose la película y que, por ejemplo, ahorita que sacaron su libro The Guardians of the Wheels, es un libro muy pequeño, como de 150 páginas, y es un libro muy bueno. O sea, es como esta otra aproximación a la fuerza y a la fe de que las cosas van a mejorar, lo cual hace aún mucho más triste todo su viaje en Rogue One. Ah, y Pero tenemos que leer. no, sí tienen que leerlo. O sea, la verdad es que de todos los libros que he estado leyendo Star Wars, creo que es uno de los mejores. Debe estar como el top 5, top 10. Ni me toques el tema de los Guardians of the Wheels, porque puta, podría hacerte una tesis de eso. Ah, bueno, sí, Entonces, es que vamos sí, a no. terminar con ¿qué tanto esperan del 1 al 10 de Last Jedi? Ah, en este momento, En este actualmente. momento estoy en un 6. Yo estoy en un 8, nada más. Yo también, un 8, yo creo. Yo, a mí, ya saben que no me gusta ni ver trailers, entonces realmente voy al día. Estoy leyendo los libros, voy avanzando y no espero nada, realmente. Aguafiestas. Sí, no, Estoy viendo aquí que hay uno, no sé si ya vieron eso, que anunciaron unas criaturitas nuevas para la película que se Ah, llaman sí, yo Porks. sé. Los porks, les voy a dar la descripción de los porks. Los porks es muy conectadas a la fuerza porque viven en Acto, que es el planeta donde está Luke exiliado. Y los bebés porks se llaman porglets y son hermosos. Bueno, son preciosos, son como Ewoks de la nueva generación, pero están muy Sí, están muy bonitos. chidos. Y Sí. se supone que durante el entrenamiento de Rey en Acto con Luke Skywalker, estas cositas van a tener una conexión muy relevante con las lecciones que Luke le va a dar a viceversa, porque también Rey le va a enseñar cosillas a Luke. Y creo que en el behind the scenes que revelaron salía Chewbacca comiéndose uno. O sea, salía una bala en su boca. Eso sí, no me, no, Genio. o sea, yo me fijé, dije, ah, qué chistoso. Y incluso en algunos juguetes y imágenes promocionales Ah, ya vi cuáles salen son. estos porgs rodeando a R2. En una ilustración la vi. Entonces, pues, son como los nuevos Ewoks, pero van a estar conectados a la fuerza y demás. Entonces, Miren, pues. creo que está ahí en mi pantalla. Ajá, Ahí miren, son está, perdón. hermosos. Ahí están. El cafecito es Porg y el chiquito es un Porglet. Están No, está ahí en bien la bonito. página oficial. Ahí viene la entrevista que le hicieron a Pablo Hidalgo en starwars.com, en la Ah, que okay. habla Para el sobre que no la. sepa, Pablo Hidalgo es la mente maestra, no es la mente maestra, es el archivero bibliotecario de todo el universo Star Wars. O Ah, sea, Don Canon le dicen por ahí. sí, no es, él sabe lo que es canon y lo que no es canon. Ay, mira, están bien bonitos. Están muy Ay, padres. déjenme. Listo. Oigan, ¿qué creen? ¿Qué creemos? Ben Affleck podría dejar de ser Batman a la de ya. Sí, digo, No, la de no. ay, ese es un Ya sí, desastre, qué ya sí. flojera. Bye. ¿Qué desastre es el universo De cinematográfico de DC. DC? No sabe qué Apenas tenían su hacer. primer batalla ganada y madres. Ay, Y no. Es que Wonder Woman no fue obviamente suficiente para no le salvarlos. dieron control a Affleck y pues los mandó muy lejos. Pues punto. Aquí no sé qué tanto tenga que ver el control. Yo creo que es un acumulado de todas las desgracias que están sucediendo alrededor de estas producciones. La muerte de la hija de Zack Snyder. El alcoholismo de Ben Affleck, su divorcio, su rehabilitación fallida, su nulo éxito con la última película que dirigió, que desecharon su guión de Batman. O sea, yo siento que todo esto se acumuló y que pues, o sea, iba a explotar. Sí. Wonder Woman no iba a ser suficiente para salvar el futuro de este universo. Y pues Ben Affleck ya llegó a un momento en el que hace unos días dijo que se iba a retirar de la actuación un rato para dedicarse a sí mismo y a sus hijos. Y pues ya, yo creo que ya perdimos a Batfleck. ¿Qué piensan ustedes? Híjole, pues yo la verdad es que como no tengo nada de fe a este universo, entonces yo creo que es una buena decisión para que podamos pasar a una renovación de por lo menos de una parte del elenco. Pero ¿cómo Pero van a pasar esa renovación? Ahí está el detalle. pues es que ya después de todo lo que han hecho, yo creo que O ya una van a meter renovación más no así. afecta. Pero va a ser así igual que Edward Norton con ¿cómo se ¿Con llama? Hulk Mark puede ser? Ruffalo. Ajá, así de plano el cambio. Puede ser, ¿eh? Híjoles. El problema es que, bueno, no sé si vieron los chismes del mundo geek, pero Zack Snyder ca borró casi todas sus referencias a Justice League de su cuenta de Twitter. Yo creo que también hay algo ahí, turbio que no le gustó y quizá pues lo van a hacer a un lado ya. Su foto de perfil, su banner, o sea, todo lo que tenía que ver con Justice League. Sí dejó tweets muy viejos, pero sí, a mí me sacó de onda cuando leí eso. Y pues Josh Whedon tomando la batuta como en los reshoots. A mí se me haría imposible, bueno, no, improbable que los reshoots cambiaran a Batman. O sea, no lo creo posible. No, ya está Lo muy comentábamos hace difícil. ratito en nuestro chat de WhatsApp. O sea, yo creo que el cambio de Batman va a ser después de Justice League, con la trilogía que Sí, quiere hacer Matt exactamente. Reeves. Que lo que tengo entendido es que Matt Reeves tiene planeada una trilogía Noah. De Batman, pero él quiere un Batman más joven que se pueda desarrollar en un universo de Ciudad Gótica que él ya tiene pensado. Entonces, en ese universo, Batman no le sirve de como Ben Affleck de 40 y tantos años. Pero, o sea, ¿cuántos años tenemos de la trilogía de Nolan? O sea, No no han sé. pasado ni 10 años, ¿o sí? No. Estamos viviendo lo que vivimos con Spider-Man, básicamente. Exacto. Sí. Llevamos tres Spider-Mans, este que ya está funcionando como en un universo mucho más completo, pero ahora tenemos Batman Nolan, luego Batman Justice League en un universo completo y compartido. Y luego Y Batman luego otra vez trilogía. Batman solo con Justice League 2, por así O sea, decirlo. sinceramente para eso ya tenemos Gotham. Digo que es una basura, pero pues bueno, es otro Batman también. Yo siento que ya es demasiado, que están poniendo todos los huevos en una sola canasta gótica. Y pues los entiendo, o sea, Man of Steel fue buena, más o menos, pero no pueden, no, el peso de todo el universo de DC no puede recaer solo en el Superman actual, porque pues no te evoca nada de esperanza, ni de No, deja fe, ni eso, de no nada. tiene el carisma que tuvo Tony Stark, Robert Downey Jr., como Exactamente. para sostener todo un universo. Y A mí fíjate se me hace que están que explotando demasiado a Batman. sí, y Oh, fíjate que en el sí. tráiler que vimos, y Melvin no me va a dejar mentir, que ya se lo dije cuando lo pusieron, que ves que el cambio como de tono ya en Justice League, que muestra por lo menos el avance cuando tiene interacción con Flash, es como ese feeling de Tony Stark ya en Marvel, ¿no? Entonces yo me saqué donde dije, pues es que el Batman que me presentaron a mí en, por ejemplo, en Batman vs. Superman, no es nada como lo que se ve en el tráiler ahorita, ¿no? Entonces también No, es otro. creo que sí, o sea, ni siquiera está definido, o sea, Es no que no pueden está definir definido bien el tono de ninguno. las cintas. Es que no está definido ni no está definido ningún superhéroe. Porque son planos. Entonces van improvisando con cada peli según les convenga mejor. Entonces no Pues está muy mal, ¿eh? definido. Sí, ya está. Muy Muy mal. mal. Una dirección. No tiene una dirección exacta. O sea, no hay una construcción del personaje en Batman y Superman, aunque es mi favorita. Pero pues Batman ya es un Batman, Superman ya es un Superman, no hay cambio de personaje y de repente en Justice League te la cambian nada más porque sí, porque funciona mejor en esta película de esta manera. ¿Sabes qué? Al final de. Es que acabo de ver Batman contra Superman hoy por la mañana, que la estaban pasando en televisión. La estaban Qué pasando en la valor, televisión, qué valor, tranquilos. Ni siquiera la qué tengo valor. ahí. Y me di cuenta que cuando está el funeral de Clark, Batman como que cambia, bueno, Bruce Wayne cambia completamente. Y se pone, o sea, en vez de querer como justificar la muerte del alienígena, dice, no, le fallé en vida, no le fallaré en muerte, y bla, bla, bla. Y dice, neta, Bruce, es tan repentino tu cambio, no te la creo, güey. Y entonces yo creo que por eso toma esa actitud en lo poquito que hemos visto de Justice League. Como ustedes dicen, pues ningún personaje está definido. Digo, Clark, No. bueno, Superman no deja de ser un Superman que grita y llora cada que puede. O sea, vean Man of Steel y cuenten las veces en las que el güey grita y hace muecas. Batman, pues, habían presentado. A mí me gustó Batman de Batman contra Superman. Me gustó que ya fuera maduro, que estuviera amargado, que Alfred le contestara como si fuera su tío. Incluso el score de Batman versus Superman, los temas que tienen que ver con Batman me encantan. Me evocan mucho al Batman de Danny Elfman. O sea, no, si lo vas a cambiar tan repentinamente y no te va a funcionar ni con Justice League. ¿Qué pasó, Melvin? Batman, es un Batman que ya está como en su ocaso y todo eso, y que funcionaba para esa peli porque está basada en este cómic donde Batman... Ajá, ahí sí funcionaba. Y pero esta, si estás iniciando un nuevo universo, pues ya este Batman ya va de salida y lo quieres como que volver a empezar, pues ya no funciona. No, y como lo ideal sería que hubiera como un flashpoint o algo así y que pum, cambiaran a un Batman así de, ah, pues es que este Batman es otro y ahora va a venir a ayudarnos. Y... Ah, sí, pero el problema es si hacemos el flashpoint como en CW, pues no, gracias, mejor nos cambiamos. No, pues está cañón. A ver, nada más rápido, uno de nuestros escuchas, José, sí, es lo que iba a decirles. Nos está diciendo que, bueno, nos está recordando que también aparte de Batman v Superman, tuvimos el desastre de Suicide Squad. Y pues los problemas que ahorita se está teniendo con Flash, por ejemplo. Yo no puedo hablar de Escuadrón Suicida porque es mi gusto culposo de no aceptar. Ah, y te quejas de Batman contra Superman. Sí, no, no, no. Batman contra Superman fue un desastre de edición. Suicide Squad, o sea, fue lo que le seguía. Al menos Escuadrón Suicida era un poco más como menos pretenciosa a lo que se abocaba, ¿no? Yo creo que. Y si Skidrin CCD y Pikiminis Pretincisi. ¡Cállate! En serio, o sea, Escuadrón Suicida fue una película que yo creo que se intentaba hacer mala, o sea, a mí en verdad me gustó toda esta parte como kitsch que hicieron de la película. Ay, si tienes a Bohemian Rhapsody en tu tráiler principal, eres lo más pretencioso que puedes hacer. Exacto. En la vida. Sí. No. Por lo menos la disfruté más que la otra cosa, la neta, o sea, Batman vs. Superman se me sigue siendo insufrible, o sea, no puedo. Y al menos me divierto un poco viendo Escuadrón Suicida. O sea, a mí me divierte muchísimo, güey. Eso sí, tienes un punto. Y tiene buen soundtrack, entonces. Sí, la verdad es que es divertida, o sea, cosa que ni siquiera Batman. Solo funciona la primera mitad. Ajá. Entran a la ciudad y todo se cae. Exactamente, en cuanto entran a la ciudad y todo se viene para abajo. Al contrario, yo creo que desde que entran a la ciudad ya hay como una línea narrativa. Sí, de hecho sí, y aparte el personaje... Pero no funciona. O sea, yo creo que de todo DC, el mejor villano que hemos visto, yo creo que después de Heath Ledger como Guasón, ha sido Viola Davis, o sea, en serio, así de grave está el asunto. Sí, pero este es un burócrata, ¿cuántos más? No, en serio, o sea, yo creo que fue un buen personaje, o sea, por lo menos ella sola... Lo pudo llevar sin pedos. Ajá, o sea, ella no necesitaba a Cara Delevingne moviendo las caderas digitalmente para tener un villano. No, ella podía sola. Sí, la verdad es que sí. Muy bien, chicos, pues vamos cerrando este tema. Oye, no, espérate. Si recastearan a Batman, ¿a quién pondrían ustedes? Uy, buena pregunta. Ay. Yo tengo mi gallo, pero no sé si está muy viejo ya también. A ver. ¿Quién? Quiero a... A ver, sí, obviamente ustedes sí lo conocen, pero hay que explicarle a los escuchas. A mí siempre me gustaron dos. Urban, que hizo al juez Dredd, y que siento que también ya está muy viejo, pero siento que él hubiera sido un muy buen Batman. Lástima que no es una superestrella, si no hubiera sido un buen Batman. Y otro que tampoco es una superestrella, pero me parece como atractivo para ser tanto Batman como Bruce Wayne, es Richard Armitage, que es el que hizo a Thorin Oakenshield en la trilogía del Hobbit. Sí, yo digo que sí, es buena elección, okay. Richard. Pero no sé qué tan viejo esté él, no sé si está como en la Mándale tu cartita a Warner. Entonces, ¿a quién pondrían? ¿Quién será? Fíjate que hasta eso yo todavía sí me quedé con un poco con la espina de qué tan buen Nightwing hubiera sido este güey el de 500. Ay, sí, yo también me quedé muchas ganas de ver eso, la verdad. ¿De verte a quién? A Joseph Gordon-Levitt. Sí. A Joseph Gordon-Levitt como... Sí. A lo mejor no como un Batman, pero sí. Si un Nightwing hubiera sido muy bueno. Sí, claro que sí. Como Nightwing te la compro. Sí. Es que sabes que yo quiero a Zac Efron como Nightwing. ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué? ¡No! No. O mejor sí, Joseph Gordon-Levitt, gracias. A ver, Richard Armitage tiene 45 años. Va a sacar su ukelele a media... Hay 45 años, está súper bien. Sí, tiene 45 años. ¿Y Ben Affleck cuántos años tiene? Se ve que cansa. Ah, 50 y algo, ¿no? Google, voy a tener suerte. Es que el plan de Matt Reeves ha sido una trilogía de Batman que... es un año menor que Richard. ¿Ben Affleck? Sí. Bueno, pero es que el alcohol y las drogas le han afectado. Y es que Ah, es director, acuérdate que de ser no, pues ya director te valió. quita Es años director de mejor de vida. la vida, como Batman. Sí, ¿no? Pregúntale, Melvin No, sabe de eso. Zac Efron como Batman, ya. Pregúntale a Melvin. Melvin sabe de eso. ¿Cuántos años tienes, Melvin? Como 32, ¿no? Cálmate. Muy bien, chicos, pues miren, vamos a cerrar este tema que de Warner y la decepción que ha sido esta saga, sí podemos hablar mucho. Cañón. Pero, ¿les parece si quieren decir ustedes algunas palabras de la muerte de George Romero? Uy, Pues yo creo que Melvin es el sí, indicado. yo también Sí, creo. Melvin Melvin va a es el. ser el que va a hablar el In Memoriam de Y voy a Four hacer Nerds. un shameless plug a favor de Melvin el día de hoy, porque creo que Melvin, nosotros decimos que Melvin, porque al final de cuentas, aquí nuestro querido compañero es muy fan del género de zombies. Entonces, por eso creemos que es el indicado, pero no solo eso, sino que aparte de nuestro compañero, su primer cortometraje es de zombies y es un gran cortometraje que pueden buscar en YouTube y que se llama Requiem por un no muerto. De hecho, si quieren, se los pongo en los comentarios de este video. Ajá, ponlo. Por favor, para que puedan ver el trabajo también acá de nuestro compañero y él ahora sí que nos pueda decir por qué George A. Romero fue como un parteaguas en el cine de terror, yo creo que de. Y que marcó eso no solamente parteaguas en el género de zombies, sino que también vino a ser una inspiración para un buen de directores, incluyéndolo a él. Sí, claro. No, y un buen de, o sea, reinventó a los zombies, ahorita ya hay cantidad de remakes, cantidad de películas, libros, etcétera, etcétera. Y pues no sé, digo, curiosamente su primera peli pues fue como una serie B, así que haciéndola con lo que podía. Y pero pues reinventó, como que ahí creó una nueva serie de zombies. Con crítica además, ¿no? No era nada más los zombies, sino, no era una película de monstruos, sino que usó a los zombies de crítica y cada vez más. Yo creo que su mejor película de zombies es Dawn of the Dead, que pues hace toda una crítica como a esto de que siempre vamos como a los mismos lugares, a los comercios, eran los 70s, empezaron los grandes malls, y ¿me oyen mejor? No, pero a ver, bueno, sigue, porque sí. Curiosamente, mira, una de mis películas favoritas de él es The Crazies, que no es de zombies, realmente. La hizo antes de Dawn of the Dead. Y es una peli que es muy interesante porque es como una plaga que afecta a un pueblo donde la gente se empieza a poner loca, pero luego. Ves la paranoia de la gente, de que no sabe quién está infectado y quién no, el gobierno no sabe qué onda. Y pues no sé, es un maestro no solo del género, sino también como de crítica social. Aunque ya sus últimas pelis ya no pegaron mucho, a mí ya no me gustaron mucho esta. Bueno, Land of the Dead todavía funcionó muy bien, que ya mezclaba como sus zombies, con un poco como los zombies modernos. Que ya no eran como tan lentos. Luego hizo Diary of the Dead. Y Survival of the Dead, que bueno, creo que ya no fueron sus mejores obras. Y estaba preparando un estilo. Creo que iba a ser como una especie de Mad Max con zombies. Entonces creo que la van a acabar. Pero ya no va a ser de él completamente. Pero bueno, tiene su lugar. Creo que es un director al que le debieron haber dado más oportunidades y hubiera creado cosas muy padres. Por ejemplo, a él le dieron la oportunidad de hacer Resident Evil. Y el guión que él escribió es muy bueno. Pero bueno, al final nos quedamos con lo que está ahorita y son un poco una porquería esas películas. Sí, no es por decir mucho. Exacto, yo no sé cómo llegaron a la. ¿Qué fueron? ¿Sexta? ¿Séptima? O algo así. Y las que faltan, chavo. No, ya acabaron. No, bueno, según yo sé No, que. ya se está pensando un reboot, ¿eh? Sí, yo también por eso dije, yo sé que Sí. siguen, nos van a seguir. Van a seguir, sí. Pero bueno, pues tiene su lugar. como creador del género de zombies moderno. Aunque ahorita ya se han reinventado mucho, pero siguen la misma tendencia que él creó en el Night of the Living Dead. Por ejemplo, yo te hago una pregunta así ya personalmente. Tú como pues yo creo que ya has tocado, ya aparte en producción, pues la temática y el género, ¿no? Ajá. ¿Qué crees que le falte para como refrescarse? Porque al final de cuentas, creo que, por ejemplo, es lo que hablábamos al principio del programa, ¿no? Bueno, más bien antes de entrar al programa, o sea, The Walking Dead lleva ya casi 8 temporadas y parece que la serie ya no se renueva, ya se quedó estancada, a mi parecer. Si no me dejan mentir algunos, a lo mejor que todavía la sigan, pero creo que no ha habido como esta parte como de ver de qué forma poder renovar el género sin caer en lo mismo. O sea, no sé qué opinas tú. Pues mira, el género tiene que ser político de alguna manera, tiene que ser crítico, porque los zombies como tal, pues son como monstruos genéricos, o sea, no es como vampiros, como Frankenstein, o sea, son como monstruos que imitan a la sociedad, entonces tiene que haber crítica a la sociedad. Y por eso yo creo que Tren a Busan funciona muy bien, porque es como toda una crítica a una sociedad, o sea, todo sucede, o sea, marca ahí todos los rasgos políticos, las clases y todo dentro de un tren, y pues tiene zombies aparte, ¿no? Entonces como que funciona. Creo que Guerra Mundial Z no funciona por eso. Perdón, Melvin. Ajá. También siento que un poco Train from Busan funciona mucho por la carga emocional, que hace mucho no veíamos como que realmente te puedas relacionar con los personajes. Claro, y sí, ¿no? Que están súper bien construidos. Ajá. Claro, y eso obviamente en el género de zombies es un gran peso. O sea, si no te importa quién se está muriendo, pues sinceramente, pues no. Y creo que por eso pegaba al principio The Walking Dead, porque pues era una telenovela. Pero ya después, pues, se volvió muy genérico, yo creo. Entonces, no sé, o sea, sí hay que... Yo creo no va a morir. O sea, ya pasó su auge, eso sí. Pero yo creo hay historias todavía buenas por ahí. Bueno, sí, o sea, ya finalmente va a regresar. Va a salir, sí, o sea, la visión creo que les falta a los directores, ¿no? Ajá. Claro, sí. Por ejemplo, hay una que va a salir con Matt Smith. Que ahorita no recuerdo el nombre. El libro es muy bueno. Es como un thriller policíaco. Y pues tiene así, habla sobre terrorismo, sobre los miedos de Estados Unidos. Quién sabe cómo le vaya a la peli, porque ya tiene mucho que la hicieron y pues no ha salido. Entonces no tengo mucha fe. Pero... ¿Patient Zero? ¿Cómo? ¿Paciente Cero? Sí, ese. Ajá. Que no sé, sí, ya tiene, según yo, desde el año pasado. Pues dice que está en postproducción. Ajá, creo que también va a pasar como sin pena ni gloria esa. Pues a ver. Pero no sé, es como jugar con los miedos que hay en la sociedad y ponerle zombies. La otra vez en Navidad, perdón, en Navidad justamente le puse a mis primos pequeños Exterminio. Y por ejemplo, es una película que sé que no es de zombies, es ya del género de infectados, pero realmente ya es muy vieja. O sea, sí maneja como los miedos, como tú dices, elementales, que es más que el miedo a los muertos, es el miedo a lo que puede ser hacer una persona para sobrevivir y como al grado de maldad o tortura que puede llegar a producir a otra persona viva. Pero sinceramente, la película ya no funciona tanto. ¿Qué debes de tener en la cabeza para ponerle en Navidad a tus primitos Exterminio? Espera, ¿es que vimos Exterminio? Es que quería ver una terrorista en Netflix, perdón, pero... Y ya no son tan chicos, mira, tienen como 13, 14 años. Ah, bueno, y ok. Luego les puse Train from Busan, entonces tú sabes. Ok. Pero... Feliz Navidad. Sí, feliz Navidad. Navidad. Soy una gran prima. Claro. Pero, por ejemplo, y lo que me daba cuenta yo de Exterminio es que The Walking Dead era exacta copia de Exterminio. O sea, los primeros episodios de Walking Dead son Exterminio, sí. Lo cual me pareció muy curioso. Sí, sí, sí. La segunda temporada es más Romero. Uh-huh. Todos encerrados en la misma granja y todo. De hecho, la última escena son todos caminando frente a la luna, ¿no? Ah, ese creo que fue lo último bueno de Walking Dead. Sí, hasta ahí se quedó. No, a mí sinceramente me gustó mucho la temporada antepasada. Ahorita ya ni sé en cuál vamos, pero la antepasada me gustó mucho porque justamente como que empezamos a ver la transformación de las personas que, los protagonistas con los que nos relacionábamos, su transformación como al lado oscuro de la fuerza, se podría decir. Con lo de Carol, Como, ¿no? ajá, exacto, como ya viendo que ellos también pueden hacer lo necesario para sobrevivir y que realmente están perdiendo la humanidad. El problema fue que llegó Negan, que fue un gran villano, pero que les quitó como el peso del desarrollo que llevaban, los regresó de nuevo a esta parte como, ah, somos buenos y no, bla, bla, bla. Y luego, como a los fans les gustó muchísimo Negan, ya lo forzaron a estar otra temporada. Entonces, creo que el problema de Walking Dead es que le hablan. Escucha demasiado a sus fans para mi gusto y ya no sabe hacia dónde llevar a sus personajes, como que no quiere ir a las últimas consecuencias con ellos y nada más sigue dando vueltas. Ay, no, qué huevo, de verdad. Ya que se Bueno, acabe, por favor. ¿algunas otras últimas palabras sobre Romero? Que en paz descanse. Que en paz descanse. Paz tipazo, una vez lo conocí en Blockbuster. Ah, sí, Es cierto. cierto. Sí, Otro mi muerto. compa vino acá. Sí. Bueno, pues, ¿les parece si decimos unas palabras de los 10 años de Deathly Hallows? Para ya casi cerrar el podcast porque ya se nos fue el tiempo. Sí. Yo me despido de ustedes, amigos. Ah, cierto, Melvin. Tenemos que cerrar con Nos esto. despedimos de Melvin. Chao, sigan. Bueno, Nos Melvin, vemos. cuídate mucho. Buenas Bye. noches. Buenas noches. Noches. Adiós a todos. Pues, De ¿ustedes quieren decir? Deathly ¿Deathly Hallows, Hallows? pues, ¿qué será? Yo creo que le debo parte de mi carrera profesional a esa película. Quizá más a la película que al libro, porque pues soy la generación que creció viendo La Piedra Filosofal y eso. Pero fue una cosa curiosa que cuando se estrena Deathly Hallows 1, empiezo a conocer a gente que me metió de lleno al análisis de cine, a los sitios web de escritura, al guionismo, a cursos de guiones, etcétera. Y la película no me encanta, ni la 1 ni la 2. Sé que son buenas y me gusta que terminan. Y yo soy fan de las últimas entregas. Me gustan las terceras partes o los capítulos que cierran las películas. Y le tengo con mucho cariño a Deathly Hallows, tanto a las películas como al libro, por eso, porque me recuerdan una etapa en la que me convertía en lo que, en un, en lo que, perdón, en un esbozo de lo que soy ahora. Y pues lo mismo, o sea, todos nosotros los four nerds crecimos con Harry Potter. Y pues ya, llegar al capítulo final. Hace 10 años no jamás creímos que íbamos a seguir viendo películas, o que íbamos a tener Pottermore, o que íbamos a tener Pottermore, The Crown Ravenclaw. Cursed Child. Ay, no, no, The Cursed Child no Desafortunadamente. existe. No, sí, Punto. En no. este ¿De qué podcast hablas? no se habla de ese libro. Ese De que libro que no debe ser nombrado. desafortunadamente Yo no sé de qué existe. hablas. Desafortunadamente existe The Cursed Child. Es como el episodio 2 Libro que no debe ser nombrado, por favor. para los fans de Star Wars. Pero ya en retrospectiva son 10 años. No, no creí que se hayan pasado. No, la verdad, cuando lo mencionaron antes en el previo del podcast, no creí que habían pasado tantos años. No, no, no lo creí real. Y pues tendremos más Potter. Ahorita anunciaron que van a salir dos nuevos libros del mundo mágico de Harry Potter. No precisamente de Harry Potter, tengo entendido, pero sí del No, mundo es más mágico. como de los libros que usaba Harry Potter, ¿no? Es como animales fantásticos y cosas así. La verdad no estoy muy segura. Pero pues a mí me dejó una marca muy grande. La mayoría de las personas que quiero mucho en mi vida son fans de Harry Potter. Por lo mismo, porque somos de una generación que creció con este güey, como les digo. Y pues nada, creo que debieron haber cerrado ese capítulo ahí y no hacerlo sagrado. Entiendo que las productoras y el negocio y Rowling y Warner, por supuesto, siempre van a querer exprimirle más a la vaca sagrada, pero creo que hay cosas que no deberían tocarse y Harry Potter era una de esas. No, y digo, para mencionar un poco al libro que no debe ser nombrado, que no quería nombrar, pero pues ya ni modo. Creo que todos estamos de acuerdo, o sea, todos los que van a ver la obra de teatro sí dicen que es magnífica, que es una maravilla, es el espectáculo que dura más de 3 horas, creo. 6 horas, no, 4 horas, 5 horas. Es que parece que Bueno. está partido en dos. Sí, O exacto. sea, se supone que son tres la primera y dos la última parte, creo. Claro. Pero sí, todos dicen lo mismo. O sea, no sabemos si fue para adaptarla a teatro, si fue porque la hicieron como pensando en la producción más que en la historia, pero el libro en sí, como lo que pasó después con los hijos de Harry Potter, o sea, no sirve. Tiene muchos plot holes, tiene muchas cosas de fanfiction. ¿Y qué me refiero con fanfiction? Me refiero con cosas que se supone, entre comillas, que los fans querían ver, pero que al final del día realmente no lo hicieron bien, no lo justificaron bien, traicionaron mucho de la esencia de los personajes, pusieron cameos gratuitos. No, fue. La verdad, Es un ya casi desastre. es un desastre. O sea, ya no me Yo la acuerdo mucho verdad del no lo libro. compré. No lo Yo sí compré. lo Lo bajé compré. en PDF, lo leí en inglés y cada página que avanzaba era, ¿really? ¿En serio? No, yo lo ¿Era compré porque necesario? obviamente lo compré en preventa. Porque fan. Ajá, pero literal lo iba leyendo en el camión y estuve a punto de aventarlo por la ventana. O sea, estaba muy Bien. enojada. Yo Y como lo tenía en el Kindle, no me quería deshacer de mi Kindle, así que claro. mejor lo borré. No, y digo, sí, Deathly Hallows para mí igual, la verdad las películas tengo que confesar que sí me gustan, pero no me gustan realmente. O sea, no son lo mío. Lo mío siempre fueron los libros, por lo que empecé a leer básicamente. Claro. Ya cuando llegó Deathly Hallows, como decían hace rato en Twitter, fue en cierre de nuestra vida. Creo que yo también tenía 18 años cuando se estrena Deathly Hallows. Fue cierre de una etapa. Y sí significa mucho que hayan pasado 10 años. Es como, ¿what? Sí, la verdad es que sí. Fíjate Y que, no es, ajá, ajá, no es dime. tanto el libro en realidad. Es como el cierre. Porque el libro en sí a mí me parece flojo. El cierre me parece como fácil, entre Sí, comillas. sí, Pero, ¿sabes? No importa, porque es Harry Potter. sí. Exacto. Sí, No, y fíjate las que acá hay películas me parecen magia. aún más flojas. Sí, Que cañón. incluso yo alguna vez platicaba así con amigos Potterheads. Que yo creo que también esta parte como de retacar de muertes fáciles el libro, como que siento que hay muertes que ni siquiera se sienten, o sea, no, ni siquiera las lloras, o sea, yo creo que la única en verdad emotiva y que incluso se ve reflejada en la película es la de Dobby, ¿no? La que realmente creo que es la que afecta como fans, pero aún así yo creo que sí es un libro que no, a lo mejor no es como dices tú, como muy... Pues así que no tiene una fuerza narrativa como lo que yo, por ejemplo, esperaba después de leer El Misterio del Príncipe, que creo que se hizo el mejor libro de la saga. Bueno, Palabras yo creo que con fuertes. El Cáliz de Fuego. Creo que con El Cáliz de Fuego son los más fuertes de Yo me narrativa voy por con los temas que la manejan. Orden del Fénix. Sí, fíjate que el Yo. orden me parece como muy, muy, muy, muy alargado. Pero No, a mí bueno, a final de tampoco. cuentas, creo que yo, por ejemplo, sí puedo confesar, es la hora de las confesiones, ya son las 12, que sí sueltas una lágrima. O sea, yo recuerdo haber soltado lágrima tanto con el libro como con la película. Y Yo creo que ya lo platico, bueno, o sea, no tanto por la historia, ¿no? Sino, sí, claro. bueno, por lo que sea, sino Por lo que que yo creo que... representa. Exacto, Exacto. y creo que lo que platicaba yo hace rato y lo comenté en Twitter e incluso en Facebook con algunos amigos, ¿no? Sé que un amigo me comentaba como su anécdota de cómo fue que leyó el libro, ¿no? Que tenía que ver con el fallecimiento de su abuelo, que lo leyó en esa temporada. Y para mí, creo que esto sí es como así, como súper confesión de que Harry Potter, desde el inicio, yo no sé si, o sea, a cada quien le tocó en diferentes etapas, pero a mí me toca exactamente en la etapa de la punzada de la pubertad, ¿no? Entonces, el momento en el que nadie te comprende, en el que estás viviendo un buen de cambios y que la forma en que Rowling ayuda o te ayudaba a ti como adolescente a ser llevadera como esa etapa, creo que sí, sí, al final cuando ya cierra la saga, y sobre todo pues lo que yo decía hace rato, ¿no? O sea, yo empiezo leyendo el libro a los 12 y exactamente cierro a los 18 leyendo el último libro, ¿no? Entonces, toda esta etapa de la preadolescencia a la adultez se cierra de forma así súper, al menos en la parte personal, si es de wow, ¿no? O sea, este libro que me acompañó en las etapas más cabronas de cualquier ser humano, se cierra pues a los 18, ¿no? Que es cuando a nosotros, por lo menos nos marca la etapa adulta y dices, wow, ¿no? O sea, pasaron, por lo menos en mi caso, fueron 6 años de estar leyendo los libros de Harry Potter, esperar de los 7 libros, esperé 3 libros para salir, que, o sea, por lo menos pude vivir tres salidas de libros con emoción, con expectación. Uh-huh. Y entonces, sí. Ya al final, ya lo acabas, cierras tu libro, o sea, yo me acuerdo cerrando el libro y soltando mi lágrima, me decía, no puede ser, ya se acabó todo esto, ¿no? Sí, y no. Que, tristemente no acabó. No, fíjate que yo creo que a pesar de lo que dices de la parte como de la vaca sagrada y todo, yo creo que lo veíamos venir, o sea, yo sí lo veía venir. Todavía cuando vino los cuentos de Beedle el Bardo ya como libro y yo creo que sí se veía venir un poco porque pues ya es un negocio, ¿no? Pero cerrar más bien la parte de canon de Potter para mí fue como lo esencial, ¿no? O sea, yo creo que ya con lo de Harry, demás, de Harry nada más. De Harry. Okay. O sea, de cerrar ese ciclo ya es como un cierre ya tanto personal como fan y personal uh-huh. como persona, ¿no? Entonces ya de ahí... Ya lo que venga ya esa parte. Sí, y aparte uh-huh. es disfrutable, digo yo, por ejemplo, que tenía... No, y no te arruinan los 7 libros. Exacto. Sí, y aparte que, por ejemplo, con Animales Fantásticos, que tenía mis dudas, creo que aún cuando vi Animales Fantásticos fue como de... Incluso dije, oh, ya había olvidado lo que era regresar a este mundo, ¿no? Y que... Pues ya desde que empieza la película y el logo de Warner... flotando sí, hacia ti, y las campanitas del tema del mundo mágico. O sea, a mí la verdad me gustó Animales Fantásticos, pero lo siento muy aislado. O sea, lo guardo el mundo mágico de Harry Potter en una repisa, en un cajón, y acepto lo que viene. Sí, exacto. Igual que sí, tú. O sea, lo dejo como lo que fue en su momento, lo que me representó en mi infancia, y a lo que venga lo veo como puro entretenimiento. No quiero hacer ningún lazo emocional con lo que venga, porque no va a llegar ni a la mitad de lo que hizo Harry Potter por mí. Sí, no, eso jamás. Sí es cierto, o sea, la verdad, sí, pero digo, o sea, creo que, por sí, puede ser que Animales Fantásticos para mí fue como, más como el feeling de sentirme de vuelta en el mundo, pero no, uh-huh. nunca lograr el lazo emocional que logras con... Bueno, a excepción, que yo creo que a lo mejor muchos no han dicho eso, pero creo que para mí los personajes más emblemáticos incluso del mundo de Potter, creo que para mí Queenie y Jacob son los personajes que sí. a lo mejor alguna vez deseé ver en algún tipo de pareja en el mundo mágico, ¿no? Sí, sí, sí, son preciosos. Se roban la peli. Son los que en verdad se roban la película. A mí al final me dio mucha tristeza cuando le borran la memoria y se pierde todo. Y ahí estaba yo muy triste. Dije, ay, ¿cómo una película del mundo mágico puede ser tan triste? Demonios, sí. Todo es tan darks. Y al final, cuando abre su pastelería y ella regresa, no manches, la verdad. No, y que ves que al final del día no ha olvidado todo, que sí sigue, una parte de él sigue recordando lo que pasó. Ajá, exacto. O sea, es muy bonito. Haces conexión con los personajes, te agrada, sabes que es una historia bonita, pero no es comparable con lo que tenías antes claro. de Harry Potter. Pero creo que es un buen referente y a lo mejor puede ser como igual para que... Bueno, obviamente sabemos que también eso se hace por llevar a las nuevas generaciones como a la curiosidad del por qué existe esta película, ¿no? O sea, es lo mismo uh-huh. que, por ejemplo, pasa con regresar a Star Wars ahora, ¿no? O sea... Pero ¿sabes qué? Sí. Creo que no es lo mismo. O sea, Star Wars sí, sí no. puedes iniciar, hacer un reboot, como decimos, empiezas con el... Wow. O sea, bueno, no, perdón, usé mala palabra, no es un reboot, sino... Es como retomar. O sea, para una generación fue episodio 4, 5 y 6, para otra generación, nuestra generación, de hecho, fue 1, 2 y 3. Ahora, con una nueva generación vas con el 7, 8 y 9. Uh-huh. Creo que Harry Potter no puede hacer eso. O sea, ya no le llegó a una generación, que fue la generación millennial, y no va a poder llegarle a otra generación de la misma forma. Bueno, no, bueno, yo lo dejo en duda, o sea, no. Y menos con el libro que no debe ser nombrado, que lo hicieron muy mal. Ah, claro, sí, claro, no, eso no. Pero con Animales Fantásticos, para llegar a una generación nueva, yo creo que puede funcionar, aunque obviamente no es Harry Potter, pero construir nuevos personajes, nuevas historias, yo creo que es válido. Es que, ¿sabes qué? Sí, pero es un spin-off, no es una historia de una lineal. Ajá. Perdón, Animales Fantásticos no es para una generación nueva, es para nuestra generación. Exacto, sí, porque, sí, yo estoy, o sea, en Harry Potter, cuando ellos tenían prohibido hacer magia fuera de la escuela, nosotros no podíamos salir sin pedir permiso de nuestras casas, o teníamos que escaparnos y demás. Y ahora que ya ves a Newt Scamander soltando hechizos como si fueran, no sé, como si fuera cualquier cosa por las calles, y ves magia ruda y pesada, dices... Wow, o sea, es un adulto haciendo magia como yo soy un adulto trabajando. Y escapando de la justicia. Exactamente. Entonces, siento que Animales Fantásticos sí es para la generación que creció con Harry Potter. Por supuesto, no es el mismo impacto, jamás lo va a tener. Pero es un, como dices, Alberto, es un buen regreso, un buen regreso a eso que sentiste en su momento. Como volver a escuchar las canciones de nuestra adolescencia, es como si ahorita nos pusiéramos a escuchar a Linkin Park. No, lo mismo nos va a pasar. Entonces, pues, está bien, o sea, hay que tomarlo como lo que es, como un producto para hacernos comprar más boletos, para hacernos pasar un buen rato, y pues para poderlo platicar eventualmente con amigos, y hasta Sí, no más, claro. No menos. No, y sabes, a mí lo que más me enoja, o sea, yo les digo, las películas para mí fueron un extra, o sea, no las considero parte importante ni de mi vida, ni de nada. Pero te digo, fueron, para mí los libros, sí, no, perdón, pero las actuaciones no se me hacen buenas, nada. Las disfruto, sí, las he vuelto a ver, supongo, una vez o dos, pero X, ¿sabes? El libro lo he leído, cada libro lo he leído fácil 5 o 6 veces, o sea, así te lo pongo. Eso está padre, y al final de cuentas, y porque nosotros que leímos los libros lo sabemos, la inmersión al mundo de Harry Potter es totalmente diferente a lo que tienes en la película que el libro. Y creo que eso fue lo que siempre afectó a la saga, ¿eh? Y creo que es a lo que nos costó acostumbrarnos los fans, y que cuando tú le prestabas un libro a una persona que solo había visto las películas, era así como de, o sea... No se siente lo mismo entrar a la película que en el libro, ¿eh? No, ¿sabes no, a mí, no. Que, ¿sabes a mí qué me pasó? Yo lo sentía más como complementario, porque ¿sí? A la vez que salía, que leía los libros y que veía las películas, también jugaba los videojuegos que estaban para PlayStation 1, que era una ampliación de la película, pero también una ampliación del libro. Entonces, lo que no veías en la película como a a Peeves, lo tenías en el libro, pero con la misma estética de la película. Entonces, estaba muy padre. O sea, creo que tanto el libro, película y los 2, 3, 4 videojuegos decentes que salieron de Harry Potter te hacían sentir completamente inmerso en este mundo mágico. Sí, exacto. Sí, y bueno, lo que yo iba un poco es que creo que a usted ya les había contado, pero a nadie me ha hecho caso, es que justo como, bueno, un poquito retomando, los libros para mí siempre fueron lo más importante, y justo cuando leí The Cursed Child dije, no, esto no puede estar bien, o sea, no está bien, me enojé mucho, me metí a Tumblr, que es mi lugar de salvación, porque sí, quería los oír libros de quejas, James Potter. Y justamente ahí dijeron, ¿saben qué? Quien no quiera seguir pensando en The Cursed Child, que esté enojado y todo, léanse estos libros, que son The James Potter Series. The James Potter Series sí califica como fanfiction, porque obviamente no los escribe J.K. Rowling, los escribe un autor que se apellida Lippert. Y básicamente él termina hace 10 años de leer The Deathly Hallows y dice, ¿qué sigue? Y empieza a escribir. Él escribe, acaba de sacar hace 2 meses el quinto libro y el último libro de la saga, de James Potter, que se basa justo en la vida de James Potter, del hijo de Harry Potter. Y neta que yo empecé a leerlo con mucha precaución, es fanfiction, ya había leído algunas fanfictions en Tumblr, algunas buenas, otras malas, pero al final del día se siente que no lo está escribiendo un escritor y que no tiene como en la idea de un universo como más grande. Y empecé a leer con precaución y avancé y avancé, avancé. Terminé el primer libro, o sea... No voy a decir con lágrimas en los ojos, porque no es tan emotivo el primer libro, pero fue cuando dije, Dios, sí se puede hacer bien. O sea, neta que me queda así como, no puede ser que alguien haya hecho lo que no pudo haber, lo que no pudo hacer de Corchay. Y conforme quizá seguí leyendo... Este ejemplo que nos pones rompe un poquito lo que dije hace rato, de que hay cosas que son intocables. Híjole, y es que sí, ¿no? Si se hizo y se hizo bien, pues hay una oportunidad ahí. No, y sabes, se hizo bien porque el primer libro, sí te digo, se siente como fanfiction, pero el segundo libro como que el autor dijo, a ver, estoy en un universo, estoy respetando este universo, estoy honrando este universo que amo, pero ¿sabes qué? Le voy a aportar lo mío. Y esas partes que le aporta son muy buenas. O sea, empieza a analizar la magia como desde un punto de vista mucho más técnico, a lo que me refiero como cómo funciona la desaparición. Ah, bueno, pues es que los átomos se dividen y se esparcen entre el universo y luego se encogen otra vez y viajan literal como Einstein dijo. Bueno, no como Einstein va a decir, pero viajan por el espacio-tiempo a la velocidad de la luz, bla, bla, bla. Y esa clase, por ejemplo, se llama Technomancy. No hay cameos como irrelevantes de personajes. O sea, cuando Harry Potter aparece, creo que es una vez en el libro y es porque lo invitan a dar una plática en quién sabe dónde, en Navidad. Y ya, Hermione y Ron, todos ellos los vemos hasta el segundo libro. Todo se enfoca en James Potter y cómo él quiere empezar un nuevo legado después de que su padre es como el gran Harry Potter y él es como, no, yo tengo que empezar de cero y tengo que empezar a dejar mi legado en un mundo que rehúsa ya aceptar la idea de que el que no debe ser nombrado, o Voldemort, porque ya todos le dicen Voldemort, existió. O sea, ya hay gente, o sea, como ahorita están el alt de los nazis, hay justo jóvenes que están diciendo, no, es que Voldemort era bueno, él quería juntarse con los muggles y ser felices y repartir la magia, ¿no? Y él hace como, no, esperen, o sea, la historia nos está diciendo esto. Y ese movimiento es como, no es cierto, Voldemort era bueno. Entonces tiene como este análisis de esta época, de la época del 2017, donde estamos olvidando como la historia pasada y estamos volviendo a repetir los errores. Y también tiene como esta onda de que muchos ya quieren que se una el mundo no mágico con el mágico. Entonces, ¿cuáles son las repercusiones que va a traer esto? ¿Qué repercusiones tanto sociales como económicas como de vida para el mundo mágico y obviamente para el mundo no mágico? No, es una cosa, o sea, Albus, por ejemplo, no es un spoiler porque, bueno, pasa en The Cold Child, sí se une a Slytherin, pero Dios, o sea, ¿cómo reacciona la familia? En The Cold Child parece que lo desheredan. Y aquí en The James Potter Series es como... Ah, va, pues sí, estás en Slytherin, una casa, no va a definir tu existencia, ni eres malo, ni nada. ¡Ah, qué chido! Eres bien padre, Albus. Y Albus es súper inteligente y sí pertenece a Slytherin porque es muy ambicioso. O sea, justo él lo ve como, mi padre es famoso, me voy a aprovechar de ello y voy a sacar yo mis propias... Mi ambición y mis amigos se van a basar un poco en eso. No, o sea, no tienen idea, ya estoy acabándolo, yo creo que ahorita termina el podcast, lo voy a acabar. El quinto libro, que ya es el séptimo año de James Potter en Hogwarts, y sinceramente, o sea, neta, yo digo, sí se podía hacer. O sea, neta, sí se podía hacer, y no puede ser que The Cursed Child no haya podido hacerlo. O sea, lo acabas de describir tan bien que me dieron ganas de leerlo. Sí, la verdad es que... Y más también. Que nada para romper esta idea de que hay cosas intocables, como en su momento se pensó, digo, es un mal ejemplo y quizá no es la mejor peli, pero en su momento se pensó que El Padrino Parte 2 iba a ser el final, y El Padrino Parte 3 no es la mejor película, lo entiendo, pero es una historia muy interesante que culmina con la historia de Michael Corleone. Lo mismo pasa, yo cuando me enteré que se iba a hacer episodio 7 de Star Wars, la verdad sí me puse un poco renuente porque ese final... con los Ewoks bailando y todos felices y contentos, me hace muy feliz. Hasta la fecha me hace muy feliz. A mí también. Y pero hay cosas que, a pesar de que pueden tratarse como de intocables, se pueden hacer las cosas bien. Hay, no sé si han jugado el videojuego de Alien Isolation, que trata sobre la hija de Ellen Ripley. No, es como, eso sería como Alien 2.3. que pues ahí a Ripley se le da por muerta, entonces a la hija de Ripley se embarca en una misión para saber qué le pasó a su mamá. El juego está buenísimo, la historia es súper entretenida. Es más como, no es tanto una película, no es tanto una historia de aliens, porque los aliens en el videojuego salen como 5 veces contadas, sino más como, es como un thriller, como un misterio, y es muy buena. Entonces, no por ser cosas clásicas, pueden ser tan intocables. Ahora, hay que hacer las cosas bien. O sea, claro, siento claro. Que Disney lo está haciendo ahorita bien. No, lo está haciendo excelente. O sea, siento que algunas cosas podrían ser mejores, pero lo están haciendo bien para el público, para el negocio, para todo. Y pues, sí, como dice Alberto, bueno. quizá en algún futuro podamos ver la historia de James Potter en el cine. Sí, se ve chido. Y lo hagan bien. Digo, ahorita Warner no es el mejor ejemplo de hacer franquicias extraordinarias, porque pues no avanzan con Mad Max, el universo de DC está explotando, pero si agarras un equipo de grandes capacidades, todo se puede hacer. ¿Qué es el ejemplo de Star Wars? O sea, regresamos ahí. Aguas con los ejemplos de Star Wars, porque ya estamos teniendo el primer granito negro en el arroz, así que aguas ahí. No, pero mira, independientemente de las películas, o sea, creo que, y lo que repito, a mí me atrapó ya de Star Wars, realmente ya no son las películas. Sí, o sea, son los libros, es todo lo que están haciendo fuera, porque literal es un universo, punto, grandísimo, donde pueden ocurrir mil historias al mismo tiempo que la línea principal, se podría decir, y lo están haciendo muy bien. O sea, en los libros, en la literatura, es una cosa que realmente a mí me está gustando muchísimo. O sea, no detuve mi lectura de Star Wars nada más por este último libro de James Potter, pero realmente ya que llevaba como 15 libros seguidos de Star Wars, o sea, están muy buenos. Yo me quedé, o sea, yo también empecé muy de niño cuando el internet llegó a mi vida. Me metí muy, muy duro a lo que ahorita es Legends, que es el universo expandido previo al universo Disney, y también eran historias extraordinarias. O sea, fuera de la línea del héroe que quiere salvar al mundo, tenías cazarrecompensas, tenías un Luke Skywalker que se une al lado oscuro, un clon del emperador, un drama familiar impresionante de la familia de Han Solo con la traición de uno de sus hijos, la muerte de la esposa de Luke. Entonces, lo que Disney haya retomado y siga haciendo bien como se hizo en los años 80s, 90s, pues eso es todo un mérito, la verdad. O sea, no, compraron una franquicia y la saben aprovechar. No, y están llamando autores de Legends. O sea, yo, el público que no saben, yo solo estoy leyendo cosas canon. No me estoy yendo mucho a Legends porque no me quiero perder por ahí. Y Lara tengo ahorita con el canon para sobra, al menos. Y están llamando muchos autores que escribieron Legends, están retomando como algunas líneas de Legends, pero en esta línea ahora se están dedicando muchísimo más a lo que es ver los dos puntos de vista. O sea, yo escribía en Twitter que estos libros de Star Wars, es muy chistoso cómo juegan con tu pensamiento, porque son libros, casi todos los libros están desde el punto de vista del imperio. Entonces, cuando empiezas a leer, es como, no manches, yo sí me uní al imperio y yo quiero ser del imperio. Y lo padre es cómo poco a poco van diciéndote a ti, que eres el personaje principal, básicamente, cómo está mal el imperio. Pero es que mira, esto está mal, y esto está mal, y esto está mal, y esto está mal. Y al final terminas el libro y es como, chale, ¿no? Estaba yo totalmente mal, o sea, me estaba lavando el cerebro y me cambiaste de idea. Y también lo que me gusta mucho de los libros es que están yendo mucho a la idea de cuidar el ambiente, de la diversidad. Los libros de Star Wars son muy diversos, Dios, tienen todo, así todo, razas, gustos, sexualidad, te digo, tienen estas cosas. Personajes femeninos, aparte, Dios, sí. O sea, ahí se que ve en Legends poco... eran muy sexualizados. O sea, tú ves las ilustraciones de Star Wars, de lo que ahora es Legends, de los personajes principales, y pues era la Twi'lek super exuberante o la pelirroja sexy, y aquí son soldados, son generales, son capitanes, son personas de alto rango intelectual y profesional. Ingenieros, científicos. Y pues, también tenemos el ejemplo de Battlefront 2, o sea, ahorita salieron los avances en Comic-Con y demás. Ufa. La historia de la protagonista del juego Está súper interesante también. No, y por ejemplo, el libro de Battlefront, no este, el anterior, Twilight Company, wow, ese es súper oscuro, es todo desde el punto de vista de los rebeldes y cómo mantener la esperanza es muy difícil, o sea, en una guerra mantener como al equipo que después de tantas pérdidas de amigos y de planetas y todo, tienen que seguir peleando a pesar de que todo el mundo les dice que van a desaparecer y van a morir. Es súper oscuro el libro, o sea, es muy, muy interesante, sinceramente. Pero bueno, chicos, pues yo creo que ya vamos cerrando esto, que ya nos alargamos un poco. Muy bien. Nada más para cerrar del podcast de la anterior semana, con la noticia de que Doctor Who tiene nueva doctora. Se me fue el que ve Doctor Who. O, ¿alguno de ustedes ve Doctor Who? Ya se me olvidó. No, ya no. Lo dejé a la mitad de la primera temporada de Capaldi. Bueno, hay nueva doctora. El mundo explotó porque, ay, no. ¿Sí se va a traducir como doctora? ¿Tú crees? Pues es que mira, en inglés, Doctor va a ser The Doctor, pero sí. ¿Cómo creen, radio escuchas o podcast escuchas, que lo vayan a dejar en español? Sí, como yo digo que sí va a ser doctora. La doctora, es extraño, ¿no? Porque al final de cuentas es una marca, ¿eh? Entonces, ajá, yo creo que sí cambiarte a doctora sí va a ser un mega rollo. Ajá, pues, sí sería extraño. Bueno, eso tienes razón, sí es una marca, pero según yo, en la forma apropiada de decirlo, sí es doctora, perdón. Pero bueno, habría que investigarlo. Hay que hacer una encuesta en Twitter. ¿Cómo cree usted que va a ser traducida la nueva temporada de Doctor Who? ¿Doctora o doctor? Claro. Exterminate. Y pues todo el internet, bueno, o aplaudías, o te quejabas de que tu infancia iba a ser destruida, básicamente. Por la sexualidad de un alien, ajá, claro. De un alien, claro, lo cual me entristeció a mí personalmente mucho, porque, o sea, si alguien ha visto Doctor Who, si has visto al menos 3-4 episodios, Doctor Who es acerca de la diversidad, es acerca de aceptar al otro, de que de respetarlo y de querer, sobre todo, la valentía y el ser un héroe. Y el ser un héroe no tiene género. Ser un héroe, ser valiente, ser inteligente, ser amable, ser cariñoso, de luchar hasta que la esperanza se acabe y cuando la esperanza se acaba, seguir luchando, eso no es de un género. Y si se quejaron después de ver 50 años de serie de que el doctor va a ser mujer, pues sinceramente no sé qué serían, están viendo y... No estaban viendo realmente. No aprendieron nada de lo que vieron estos 50 años. Pero bueno, ¿alguna otra noticia con la que quieran acabar? Tenemos en taquilla la extraordinaria película de Transformers. Spoiler alert, es mala. Ah, bueno, yo sí quiero acabar con un tema que hoy inició la preventa para una película japonesa, de animación japonesa, muy esperada al menos por mí, que yo juraba que no se iba a ver en México. Y que si pueden comprar sus boletos desde ya, porque seguramente muchos queridos otakus van a atascar la sala. La película se llama Your Name. La verdad es que es una gran película. Es una de las películas más taquilleras animadas en Japón. Ya pueden conseguir los boletos solo en Cinépolis. No es sponsor pagado, pero bueno. Lamentablemente, pero aceptamos a Cinépolis. Aceptamos los sponsors, gracias. Claro, aceptamos palomitas. Todo lo que quieran que digamos ustedes son la mejor cadena de cine. Y vaya, y sí, y la verdad es que es lo que platicaba yo hace rato también con mis amigos, ¿no? O sea, de que todavía no hay esta apertura a hacer horarios completos de una semana para películas de animación japonesa, pero que en verdad yo agradezco que se estén dando, aunque sea horarios de fines de semana, y que se están arriesgando un poco también a que atraigan a gente nueva o a público nuevo a ver este contenido. Y sobre todo porque Your Name es una película, así como está acostumbrado un poco a la narrativa de los japoneses, es una película poco convencional en historia, con una animación grandiosa, y que la verdad, yo creo que la puede ver cualquier persona, ¿eh? O sea, no, ahora sí no puedo decir que se segmenta a solo hombres o a solo mujeres por las temáticas que pueda tocar, ¿no? O sea, yo creo que son muy universales, y creo que si no le han dado una oportunidad a la animación japonesa, más allá de que sea otro tipo de animación diferente. Las historias que se están manejando en ese tipo de cine son otro aspecto que a lo mejor no hemos visto y que vale la pena arriesgarse. Your Name es una gran película por si no han entrado a este mundo de la animación japonesa. Creo que es una gran forma de entrar, yo creo que a adentrarse en la animación de este país, ¿no? Y que si no han visto Your Name en serio, o si ya la vieron más bien, porque yo creo que ha de haber personas como yo que nos gusta la animación japonesa, que a la desesperación de que a lo mejor nunca la íbamos a ver llegar a salas de cine aquí, yo creo que hasta agradecidos estamos de poder verla ahora en pantalla grande, ¿no? Entonces creo que Your Name es una gran película. Si buscan sus boletos, no se van a arrepentir. Y estoy hasta casi casi para decirles que si no les gusta, yo les pago el boleto. Porque es una gran película, en serio, es una gran película que tienen que ver. Ya lo oyeron aquí, nos van a pagar el boleto para ir al cine. Yeah. Solo si no les gusta, chavos. Pero como sí les va a gustar, yo sé que no va a ser necesario. Muy bien. Y pues con esas recomendaciones, yo creo que la próxima semana vamos a hablar un poco más de lo que pasa en Comic-Con. Podemos repasar ya rápidamente, que ya no hablamos de los trailers que salieron o de las series que se vienen de Nickelodeon, como Rocko's Modern Life. Y Arnold. Pacific Rim, Guillermo del Toro, Blade Runner. Pacific Rim se ve bien horrible. No me gusta. Entonces, sí. Pues aquí es. ¿Esperamos estar la siguiente semana? Yo creo que sí. Sí, vamos a hacer un resumen la próxima semana, chavos, de puro Comic-Con, así que esténse pendientes para que ahora sí ya nos enfoquemos solo en eso. Exacto. Y ahora ya que y esperamos ya no tener... El martes voy a ver el primer capítulo de Inhumans, la nueva serie de Marvel, que se ve horrible. Y ahorita estoy leyendo en Twitter el comentario de Peter Cireta, que es el director del sitio Slash Film, y dice, wow, Inhumans se ve peor de lo que había podido imaginar. Está horriblemente escrita, disfraces horribles y diseños de producción muy baratos. Madre santa. Santa madre del creador. Y creo que hasta los hicieron, estaban diciendo en Comic-Con que los hicieron crear un nuevo lente o algo así, ¿no? Los directores de Inhumans, a los de IMAX. Dice que incluso los efectos visuales lucen de estudiantes de escuela. Sin motivación, cinematografía sin motivación, slow motions innecesarios. Toda la gente que vio el primer episodio se rió de burla al ver las primeras imágenes. Solo una nota positiva. Qué cool ver un show de televisión filmado en IMAX. Desafortunadamente es este. ¡Ah, la frega! ¡Qué fuerte! No, muy bien, pues ya estaremos hablando de ello. Pues vamos a ver su cancelación apresurada de la serie, yo creo. Sí, básicamente. Lástima, tenía futuro. Pues muchas gracias a los que nos escucharon, a José Linder, que estuvo comentando, perdón por no contestarte tan seguido, pero es que nos metemos aquí a la discusión y pues ya sabes. Pero pues muchas gracias a los que nos estuvieron viendo. Acuérdense que pueden comentar en el canal de YouTube o en nuestros Twitters. Para finalizar, pues, ¿dónde los podemos leer? Bueno, pues a mí me pueden encontrar en Twitter, en @AlbertoMolina, Molina con doble O. Y pues bueno, ahí estamos platicando para seguir la conversación nerd y pues ahí nos leemos. Y a mí me pueden encontrar en como Alf Noriega en todas las redes sociales y pues igual nerdeando con todos ustedes en lo que será un podcast serial. Y bueno, y pues yo soy Edith Sánchez, a mí me pueden encontrar en HTIdea en Twitter. Esta semana voy a seguir haciendo los recap de Game of Thrones, gracias a todos los que los pidieron. Y también probablemente saldrá un artículo sobre The Force Awakens en Extraordinaire. Ahí estén atentos para... Digo, The Force Awakens, perdón. ¿Cómo se llama? No, la serie animada. The Forces of Destiny. Sobre los primeros 8 capítulos de Forces of Destiny. Entonces, pues estén al pendientes, pues que tengan muy buen una muy buena semana y que descansen. Muchas gracias. Vayan a ver Transformers. Bye. No, vayan a ver las recomendaciones. Bye. Cuídense. Hasta luego. Bye. Hasta luego.